ascenso, un descenso, salir del veraz, salir del molde, salir de revientes. Salir con la mujer del gerente, vos sabés, sabés que lo que debes ser un gato con siete vidas y una digna vejez. Tu destino siniestro, yo por supuesto que podías vivir con lo que tenías puesto. Caíste sin prisa, lustrar el autito, regar la tintita y de cuando en cuando usar la pastillita. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Buenas noches. Les agradecemos al programa que se ha ido, Palabras Mutantes, la continuidad radial. Así que siendo las 20 horas y 13 minutos más o menos, estamos ya entre Crotos y Sabiondos. Un programa que será emitido por Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la cooperativa de trabajadores Simpa, ubicada en la calle Querandíes 4290. Y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. También nos podés escuchar por internet en Radio Semilla Impa, si lo buscás. O si no, nos mantenemos comunicados al 1554 188937, que es el teléfono nuestro. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Bueno, mis amigas y cumpas, Hilda y La Colo, como operadoras. Y quien les habla, Ernesto. En este programa, ¿qué es lo que hacemos? Traemos de traer pinturas, nuestros propios rasgos de Aguafuerte, de los usos populares, esos que hacen la historia de todos. Estará el espacio que tendrá la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes sin pérdida fatal. Y estaremos hablando, en ese caso, de los aconteceres de un hecho que aún hoy perdura en el tiempo y en ese antes y después de Cromañón, a prácticamente 10 años de lo ocurrido. Músicos invitados en el día de la fecha, Juan Rosasco en banda y Lorena Mayol. La puerta siempre permanecerá y estará abierta para todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando lo quieran decir. Bueno, mientras escuchamos al Grupo Sol de Chile con Deja la Puerta Abierta, mi amigo, queremos anunciar que a partir de la semana entrante estaremos los días viernes de 19 a 21 horas con este programa Entre Crotos y Sabiondos. Bueno, ahora traemos las frases de Desmond Tutu: si permaneces neutral es una situación de injusticia, entonces estás del lado del opresor. Las palabras de Desmond Tutu, que fue un sudamericano clérico y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra el apartheid. Tutu fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y luego primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional, actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional. Fue laureado en el Premio Nobel de la Paz en 1984. Se le adjudica la acuñación del calificativo Nación del Arco Iris para describir metafóricamente a la Sudáfrica posterior al apartheid, en 1994 con el triunfo del Congreso Nacional Africano. La expresión se ha incorporado desde entonces para describir la diversidad étnica de Sudáfrica, y hemos traído estas palabras de Desmond Tutu a raíz de lo que está ocurriendo también en Palestina. Nosotros somos parte de esa situación neutral y no nos somos neutrales en esa situación de injusticia y no estamos al lado de ningún opresor. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora el tema de Canción a Palestina, Yo Quisiera. Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Alá. IMPA te invita a festejar el Día del Niño. Te esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de todo. Juegos callejeros. Proyecciones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. Bueno, seguimos acá en este programa Entre Crotos y Sabiondos, desde FM 106.5 MHz, desde la Radio Semilla, ubicada en Quedan 10-4290, justamente en la Cooperativa de Trabajadores IMPA. Bueno, vamos a leer ahora algo de la editorial de Entre Crotos y Sabiondos. Un retrato del cómo somos, o al menos, cómo intentamos ser de otra manera. Decir que nos importa algo sería un poco despectivo. Hemos notado que nos importa un carajo el de al lado. Sí, ya sé, me dirán que esto no es de ahora. Y diremos que tiene razón, no es de ahora. Parece ser que hay una humildad innata que tiene el ser argentino, que nos lleva a decir que me importa un carajo a quien tengo al lado en todos los órdenes de nuestra vida. Tal vez porque pecamos de ser realmente mal aprendidos, mal enseñados, mal educados. Tal vez venimos con esa cosa innata tan argentina del que me importa un carajo, del que tengo enfrente, al costado, adelante o donde carajo sea. Por supuesto, haciéndole saber que del primero y al último existo yo y nada más que yo. Ejemplo del cómo somos. Cruzamos hablando por celular o con los auriculares más grandes que pudimos comprar para no escuchar nada de lo que nos rodea y alienarnos solitos, porque sí, porque somos únicos y entonces cruzamos una calle por inercia, sin fijarnos que el semáforo está en rojo. Entonces ahí nos importa un carajo nuestra propia vida, esa que ostentamos de ser únicos. O, al estar subidos a una bicicleta, nos da derechos de que otros no lo tienen. Por tal motivo sigo siendo único y los demás me importan un carajo. O, subido a una moto, y me creo un as de ese deporte, y a cuanto más autos paso, mi adrenalina, que es mía, tan mía, porque es la única, y los demás me importan un carajo. O, subidos a algún automotor, somos los reyes únicos de la creación, los cuales gozamos del beneficio del vehículo con más porte. Porque, a decir verdad, ¿quién se anima a un grandote? Igual nos sigue importando un carajo lo que piense el otro. La cuestión en esta pintura del cómo somos y cómo vemos y leemos prevalece la importancia de qué carajo me importan los demás. Ah, vamos dejando aclarado que si esto no les importa un carajo, habrá sido algo de cierto de lo que hemos dicho por acá, ya que somos y pertenecemos a esa porción del otro que vive en ese mismo lugar en el que viven todos ustedes y también nosotros, que somos los otros. De la editorial y producción de Entre Crotos y Sabiondos para todos ustedes, y ahora vamos a escuchar el tema Violencia de Agarrate Catalina. La pregunta es, la gente común es violenta. ¿La violencia no es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia? ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva y en eso nos quedamos tranquilos del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente castigado y sumergido? ¿O será que la violencia está desde antes instalada ya en todos nosotros como una semilla latente y expectante? Un conductor, por ejemplo, se toma a golpes de puño sin mucha razón aparente y brutalmente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía, por ejemplo, tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota formada por nenes bien golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente asesinado. Muere otra mujer víctima de la violencia doméstica, quien habría hecho 3 denuncias. Vecinos armados y temerosos de cualquiera de nuestros arrabales disparan y abaten a 2 menores, quienes presuntamente serían conocidos delincuentes y serían consumidores. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia. Entonces advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, que nos sabrán disculpar, pero estamos hablando de la violencia. Thank you.

bastante, no digo complicada, pero bastante años que hemos seguido nuestra amistad y sigue estando, aunque en este momento él está viviendo en Mar del Plata, sigue nos seguimos continuando y a través de Facebook nos hemos devuelto a reencontrar. Y eso está bueno también y bueno. Aparte, él es el dibujante de la página nuestra, que es www.crotosysabiondos.com.ar. El cuento que vamos a relatar es de Jorge Aristegui, ya dije, un amigo personal y muy querido aparte, casi es mi hermanito. El tema se llama Hilario Hemingway, el último criador de cocodrilos del Paraná. No tengo que fumar más esa porquería, me dije. Pero era una verdadera delicia ver el Paraná murmurando su destino de mar. Sentado en el último escalón de un muelle destartalado, con las patas en el agua y una melancolía juguetona y plácida envolviéndome, y en eso estaba, cuando de las mismísimas profundidades, una bandada de fantasmales surubíes rosados emergió de las aguas. Se me acercaron revoloteando a 20 centímetros del agua y empezaron con sus cantos y sus quejas. ¿Y pa' cuándo?, me gritó el coro fantasma. ¿Cuándo vas a contar la historia de Hilario Hemingway, el último cazador de cocodrilos del Paraná? ¿Eh? ¿O seguís de vago, como siempre?, insistieron en patota. ¿O escribí solo para levantarte minas? Pedazo de chantún, corearon. Pa' mí que es un poeta impotente, dijo uno amparándose en la impunidad del montón. Momentito, manga de pescado, grité entre asombrado e indignado, que yo nunca me las di de poeta, ¿eh? Y señalando al impune lo invité. Vení, vení, y vas a ver cuántos pares son tres botas. Pero estaba asombrado. No me asombraba sus cuerpos transparentes ni sus espinas que emergían entre las marcas de feroces dentelladas, ni de su extraño color rosa brillante, ni que pudieran hablar ni volar. Lo que me asombraba era que me conocieran tan bien. Era tal mi estupor que no me percaté que el rey de los surubíes, un pez gigantesco, con bigotes como sogas, apareció en la superficie. Su sola presencia hizo enmudecer al coro, y me habló con su voz de barro, profunda y añosa. Hazlo, para que el mundo conozca la cruel injusticia de nuestra fauna hipícola. Hazlo, por el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos, terminó suspirando. Y su voz grave proyectó remolinos de olas dulces y cierta efervescencia en mi pecho. Hacelo también por la flaca esa que te pira el moño, me gritó el pescado impune. Le clavé la mirada al insolente, pero mi corazón ya estaba hinchado de sed y de hambre de justicia, de reivindicaciones ecológicas y, por qué no decirlo, de recuerdo de la piel de cierta flaca. Y poniéndome de pie, con un dedo apuntando a las estrellas, grité, glu, glu, glu, y me di cuenta que me estaba sentado en el último escalón del muelle. Me repuse, mojado pero digno, ahora bien apoyado sobre la madera, carcomida con el mismo dedo en alto y apuntando casi en la misma estrella, grité. Lo haré. El mundo conocerá la historia del último criador de cocodrilos del Paraná, el falso arriero de carpinchos, el ignominioso Hilario Hemingway. Un silencio de asombro se apoderó del cardumen fosforescente. Se cambiaban miradas extrañas, dubitativas, transparentes. Pensé que tenía al público en mi bolsillo, hasta que el impertinente de siempre preguntó, ¿lo qué? ¿Ño qué? Volví a clavar la mirada al insolente y antes que pudiera responder, el rey de los surubíes comentó, casi en voz baja, como un secreto en su tropa. Jodido, tipo jodido, eso quería decir. Y el cardumen, en un paroxismo de furia y de verdad revelada, empezó a corear. Hilario, compadre, lacón. Alcé los brazos, callando a las masas fantasmales, y con un ademán entre humilde y distante, extraje de mi húmedo ropaje mi anotador. El manuscrito en prosa gauchesca del infame criador, un estudio profundo fruto de noches desveladas y del aburrimiento feroz, usurubí fantasmal templó una guitarra pasadora y abriendo el anotador exclamé: ¡mierda! Se me corrió la tinta. El rey de los surubíes, en una mueca de disgusto propia de un crítico literario, preguntó: ¿empieza así o...? Carraspié, intentando parecer digno, esperé que terminara de arpegiar el surubí guitarrero y me largué a improvisar. Nunca falta uno que sobre, le dijo el botón al ojal. La historia que he de contar es de muchos y es de pocos. No tiene un buen final, ni un buen principio tampoco. Llegaste en una canoa blanca remontando el Paraná, y ahí fue cuando me taré y no pude seguir la rima. Con un ademán silencié al guitarrero y señalando un punto cualquiera del universo dije: y te instalé acá nomás en las barrancas, un rancho chiquito y pobre para una ambición inmensa, triste zapatero remendón, ni los clavos te querían, pero no te importó, tenías otras cosas en mente. Una noche, paseando por la ribera lo viste, un carpincho chiquitito y desahuciado, famélico. En las últimas lo recogiste, lo cuidaste, lo trataste como un hermano, pero no lo hiciste de bueno. No, la ambición dictaba tus pasos, lo fuiste haciendo a tu manera, lo educaste como se educan a los capataces, a los capangas, y pinchó, fue creciendo grande, fuerte, enorme, más obediente que un perro, más feroz que jaguar en celo. Y así, con el pincho de heladero, saliste a arrear carpinchos. Él los convencía y se sumaban a la manada. No sabían, pobrecitos, el futuro que les esperaba. Un rancho triste, con un cartelito que anunciaba: fábrica de botas de carpincho. El Hilario, propiedad de... Pero no pude terminar la frase. Las masas fantasmales revoloteando el de furia empezaron a corear atronadoramente: ¡pincho traidor! ¡A vos te va a pasar lo que le pasó a...! ¡Dejen que siga!, dijo alzando la voz el rey de los surubíes. Y un silencio inquieto flotó en el agua. Una verdadera pesadilla a la fábrica, no voy a dar detalles. Y no pude continuar. Las imágenes eran demasiado fuertes y temía que los ánimos se exasperaran de tal forma que ni el mismo rey pudiera controlarlo. Y te fue muy bien, demasiado bien. Tus botas se vendían hasta el centro de la moda. Se llenaban de luces las vidrieras. Se cotizaban altos tus andanzas. El rey de los surubíes, abrazando con sus bigotes como sogas a la bandada, dijo: aprendan, hijos míos, siempre es fácil perderse cuando los guía un traidor. Giró su enorme cabeza y me miró como diciendo: continúe. Y ahí empezó tu perdición, Hilario. No hay que tentar al demonio, porque siempre aparece, incluso en las formas más angelicales, como ese yate que apareció en tu muelle, como esa rubia que bajó en tu muelle, como ese andar despreocupado sonriente, con mucho de gata en celo, que caminó tu muelle. No es de este mundo, te dijiste y era cierto. Y que sin perder tiempo se presentó mirándote fijo, atravesando tu cuerpo y tu pobre almita ambiciosa de zapatero remendón. Y antes que pudiera cerrar la boca de la sorpresa, te habló de su negocio, de sus ventas millonarias, te mostró las fotos de revistas, de modas, de esculturales, mujeres luciendo tus botas, que vos, ya te tuteaba, podías ser el socio ideal para sus nuevos proyectos, que estaba tan contenta y que... Pero tu atención estaba en el otro lado, Hilario, en los pliegos transparentes de su blusa, que a duras penas contenía el exuberante contenido en las marcadas curvas de su cadera, en el pelo rubio cayendo como un río de oro, en esa boca de sangre que prometía tempestades. Y mientras sacaba una pelusa inexistente de tu camisa, te dijo: quiero pedirte algo, Hilario. Lo que quieras, te apresuraste a contestar, mirando apasionadamente sus ojos a alguna otra cosa. Y no sé exactamente lo que te dijo al oído, rozando como sin querer su piel contra tu piel. Te entregó un papelito magenta y susurró prometiéndote: si lo conseguís, todo lo que quieras, todo, te lo doy. Ahora me tengo que ir, papi. Le besó sonriendo en la mejilla y caminando hacia el muelle, se quitó la blusa liberando sus fantásticas virtudes y concluyó: como el viaje es largo, voy a aprovechar para tomar sol. ¿Hay foto? ¿Está en YouTube la rubia?, preguntó el pescado impertinente, sacándome de mi sueño narrativo, y el coro fantasmal se sumó al instante. ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Bajá la foto, la puta que te...! Atronaba el coro. Hasta el mismísimo rey de los surubíes tuvo que gritarle: silencio, imberbes, a callar todos. Y señalando al impertinente, lo retó diciendo: y vos, quieta las aletas. Al final, y no sin antes de cierto murmullo de desaprobación, ondular a las aguas se impuso la autoridad. Miré al rey. Este me miró bajo la cabeza aprobando y continué. Y cuando ya estaba levantando el dedo para señalar una estrella o cualquier otra cosa y continuar el relato, el rey de los surubíes, ese pez inmenso, preguntó como al pasar: ¿y qué le pidió al oído la rubia pulposa? Le pidió lo imposible, respondí, pero le prometió el paraíso de su cuerpo, la cuna de todos sus placeres, la ruta sinuosa de sus piernas, las montañas dulces de... Pero no pude seguir. Con un ademán autoritario, el gigantesco pez me paró en seco. Tenga mano, compañero, vociferó, que se me alborotan los fantasmas y no hay forma de sosegarlos, concluyó conciliador. Cierto, respondí, y continué con el relato. Tan cierto como que le pidió que era imposible para cualquier paisano, pero no para el hidalgo, no para una imaginación enfermiza y desbocada, y ahora más todavía con los brillosos caballos de la lujuria empujándolo. Pero la cosa no era sencilla. Fabricar un par de botas de cocodrilo color magenta natural se las traía, y era un problema. En realidad dos. Uno de los dos cocodrilos no abundaba en el Paraná. Para ser más concreto, ni siquiera habitan en estas aguas yacarés. Sí, pero no es lo mismo. Dos, que la piel de estos saurios es de un color verdoso amarillento, parduzco, o sea, de magenta nada, ni siquiera cerquita de un rosa pálido o de un violeta rosado menos. Días y noches, semanas enteras meditó en las formas para resolverlo, incluso teñir yacarés y otras chantadas. Pero, ¿a quién iba a engañar? La rubia pulposa tenía de todo, a menos una pestaña de tonta. Y así pasaban los días y las noches interminables. Tan enfrascado estaba que dejó de lado a su fiel pincho y pasó de ser el animalito de sus ojos a una sombra desdeñada. ¿Además de traidor trolo?, preguntó el fantasma impertinente de siempre, y el coro comenzó a vocear: ¡pincho traidor, trolo y maricón, pincho traidor! Volví a levantar el brazo y, abriendo la mano, pedí silencio. Y vaya a saber por qué callaron. Ya más tranquilo y algo sorprendido por el aura de autoridad recién adquirida, dije: sí, el pincho había quedado mal. Y continuó el relato. Ya se habían asfalteado a algo cuando vio a la rubia juguetear con las esperanzas de Hilaria. Pero cuando vio el estado en que quedó el paisano después de la propuesta de la bronda, ya no tenía dudas. Era el mismísimo Mandinga disfrazado de mujer. Y andaba cabizbajo, rumiando pensamientos oscuros, más solitarios y prepotente que nunca. Una garza dice que lo escuchó, hablando solo, rumiando un rezo cargado de amargura. Con cirugía cualquiera. Después de semanas de buscarle la vuelta al problema, el Hilario encontró la solución. Fue minutos después de darse por vencido, cuando ya se había tragado el sapo de su impotencia. Se dijo a sí mismo como el pastor: uno es lo que come. Y la idea lo atravesó como un rayo. Y salió corriendo al rancho de don Abdala, un comerciante inescrupuloso, famoso por sus comisiones imposibles y por su moral inexistente. El turco lo escuchó en silencio. Anotó el pedido del Hilario, casi sin demostrar sorpresa. Solo dijo: le va a salir caro. Mientras sacaba un lápiz y anotaba: el viaje a Egipto, remontar el Nilo, encontrar un nido de huevos de cocodrilos, empacarlos, eso claro, sin contar que la madre cocodrilo podría no estar de acuerdo, pasarlos por la aduana, habría que donarlo a habrá que adornarlos, algunos se ponen ariscos con esto de la fauna, en fin, más los viáticos, claro. Pero el Hilario estaba dispuesto a todo. Puso hasta el último de sus morlacos mal habidos en la empresa. Día después, el turco embarcaba para Egipto. Esa misma noche, el Hilario al Pincho le dijo: prepárate que salimos a arriar, hay que optimizar el negocio. Pero el Pincho, que sabía muy bien lo que significaba optimizar el negocio, también sabía que el diablo había mostrado la cola. ¿Y no eran las tetas?, preguntó el pescado impertinente de siempre. Me apresuré a responderle, mirándolo con furia homicida. Disculpe, pero en el capítulo anterior la rubia pulposa se había quitado la blusa, con el pretexto se justificó el insolente. No, dije, así no se puede. Si me interrumpen a cada rato, viejo, un poco de respeto, che, y ofendidísimo, guardé el silencio digno de los narradores cuando están ofendidos o cuando no se acuerdan la historia. La patota fantasmal se arremolinó, se intercambiaron cómplices miradas furiosas, relámpagos rosados y transparentes surcaron veloces las aguas quietas. Y cuando parecía que nos íbamos a las manos o a las aletas, el sabio gigantesco rey de los surubíes ordenó: ¡que se haga la paz!, bramó, y volvió a la paz. Me miró desde las profundidades de sus años y me ordenó mansamente: continúe, por favor. Solo por usted, respondí. Me alisé el pelo, levanté el brazo de empezar el relato y continué. ¿Vos sabías, Pincho? ¿Vos viste la señal maligna? Quisiste advertir al Hilario, pero no había caso. Ya estaba perdido en un sueño de curvas, la tercera noche de arrea en un claro del monte, rodeado de futuras botas de carpincho, asqueado, desengañado con el triste confort de los traidores, de las miserables migajas con que compraron tu alma, con la luna como testigo. Quisiste enmendar tu error. Te paraste en el centro del claro, alzaste tu patita de dar órdenes, llamando a la manada, como para hablarles, pero te descuidaste, Pincho. Un yaguareté enorme y hambriento te despenó en el acto. La manada huyó horrorizada. El Hilario volvió solo y mascullando, pero ni siquiera la pena por la pérdida del Pincho podía competir con la ansiedad de la espera. Su triste figura deambulando desolada, enferma de deseos. Y esos huevos que no llegaban, esos huevos deseados, esos huevos fatales. Pero no te quedaste quieto en la espera, Hilario, no. Hiciste un estanque en el patio, armaste tus redes, tus anzuelos, tus plomadas. Y antes de que llegara el turco, te largaste a percar surubíes. Una exclamación de indignación destrozó el silencio de la noche quieta. El coro fantasmal de los surubíes fosforescentes, largando relámpagos magentas, tronó: ¡Hilario, hijo de la puta! Y cuando los gritos estaban en su apogeo, hasta el mismísimo rey de los surubíes bramó con su vozarrón de barro dirigiendo el coro: se va a acabar esa costumbre de pescar, se va a acabar. Esperé pacientemente que terminaran con sus consignas y cuando vi que el griterío empezaba a decaer, abriendo los brazos continué. Y el día señalado, a la hora señalada, el destino depositó sus funestos huevos sobre el destartalado muelle. Aunque en honor a la verdad solo había llegado uno. Las vicisitudes de los huevos del comisionista darían para escribir una enciclopedia de 10 tomos abreviada. Junto a la cajita de madera, la cunita del coco, el turco desembarcó 40 bolsas de anilina color rosa fuerte, de 20 kilos cada una. Más vale que sobre y no que... se dijeron el turco y el Hilario en una mirada. En la mañana siguiente el coco rompió el cascarón y lo agarró medio desprevenido al Hilario. Sin perder el tiempo empezó a mezclar la anilina con el alimento balanceado que le daba a los pobres surubíes que el mal nacido había secuestrado. La comida teñida de las futuras botas, uno es lo que come, volvió a repetirse, solo es cuestión de tiempo. Y la imagen de la rubia con su boca de sangre devorándolo le volaba el sombrero y le chamuscaba el pelo. Pobres esclavos secuestrados, los cueros se le iban tiñendo mientras el coco crecía. ¡Bú! Nick gimió llorando, desconsolado, el fantasma impertinente de siempre, y entre lágrimas gritó. Y encima jugaba con la comida, y mostrando los terribles dentelladas, las espinas al aire, la piel magenta brillante de su condición de fantasma, el delido indeleble de la injusta esclavitud, continuó gritando. ¡Bicho de mierda! ¡Miren lo que me hizo! Y de la masa fantasmal, otras voces angustiadas, mostrando sus etéreos cuerpos torturados, también gimió tal. A mí, hijos de puta! Y cuando el coro fosforescente empezaba a intentar una consigna, el rey de los surubíes, con voz calma, pero teñida por la emoción, dijo: a todos nosotros, todos somos víctimas de la ambición del poder. El recuerdo de las penurias bajó íntimo y doloroso sobre el coro transparente. Aproveché el silencio y, omitiendo alguna parte, esa de los surubíes masticados y otras atrocidades, más por respeto que otra cosa, continué. Y Coco creció inmenso y feroz. Era una delicia para el hilario contemplar el fruto de sus develos. Un bicho enorme y magenta. Y sonreíste, hilario. No te habías equivocado. La anilina funcionaba natural y perfectamente. Y además eso te ponía exultante. Ya era hora de hacer un par de botas de cocodrilo de color magenta natural. Y un temblequeo incontrolable y un ardor infernal te incineró los últimos pelos que te quedaban. Pero hay algo que no tuviste en cuenta, hilario. ¿Qué? Preguntó el rey de los surubíes. Que los cocodrilos no reconocen amos, y menos si no le hablan en egipcio, y que además ya está enviciado con la linina. Ya no le deben a decir, respondí y continué. Te desconoció, hilario, y por ahí tomó mal eso que quisieras cortar el cuero con un cuchillo afilado, y te atacó. Fue muy rápido, ni tiempo de gritar tuviste. Son bichos jodidos. Partes de tu osamenta, las que no deben haber gustado, quedaron desparramadas por el suelo. Y el enorme cocodrilo magenta huyó. ¿Y qué fue del pobre animalito? Preguntó solidariamente al rey. Lo último que se supo es que una noche atacó la canoa del turco cuando traía un cargamento de anilina. Lo hizo en una crisis de abstinencia, pero de paso se engulló al turco. El pobre Coco se internó en las aguas. Quiso adaptarse al Paraná, pero no lo resistió. Entre el idioma, la falta de anilina y el desprecio de los chacarés hembras, que al solo verlo comentaban, grandote sí, pero rosado, murió en uno de esos feroces ataques de abstinencia, solo y olvidado. Se hizo justicia, murmuró el coro fantasmal desde una lejanía, mientras iba diluyéndose entre los primeros rayos del día. El rey de los surubíes, mientras desaparecía camuflado con el color del río, sentenció: la anilina es un viaje de ida, y desapareció. Solo quedó el impertinente de siempre. Se me acercó revoloteando brillante y transparente y dijo entre humilde y socarrón: quiero darle las gracias. Me escupió un ojo y se hizo espuma entre las aguas quietas. Solo sentado en el muelle destartalado mirando el Paraná, recién amanecido, lo único que se me ocurrió fue un público difícil. Hilario Hemingway, el último criador de cocodrilos del Paraná, por Jorge Aristegui. Paraná, que esperas ni que eres dueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de esta mala cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda.

son los que ha pasado, los que escuchamos. Sé que hemos escuchado. Yo no me acuerdo ya que pasé. Hemos escuchado a Celeste Arias de los Incas con su tema Rayo. ¿Y el segundo tema? Era Los Violinistas del Amor. Mirá cómo me acordé. Los Violinistas del Amor. Ahí está. ¿Y el tema? Mutismo selectivo no habla y no me dice el tema. Mutismo selectivo se refiere a la otra compañera operadora. Sí. Ah, o sea, canción de los soldados, me dijo así bajito. Ah, sí, está bien, bueno. O sea, nos tenía que nosotros tomamos y a ella le pega. Claro, una cosa así. Cual. Bueno, está bien. No, pero nos tenía que traer un escrito. Nos tenía. No debe tantas cosas. No debe las tarjetas, no debe, este es el no debe los panfletos, nos debe, viste, como es, claro, sí. Mejor que el sábado, viste, que se ponga las pilas, viste. ¿El segmento cómo se llamaba, Ernesto? El segmento se llamaba... Metete el paraguas en el orto. En el orto. Por metete favor, las malas palabras, claro, ¿no? Claro, por supuesto, no, porque si no, viste, vamos a tener problemas. No, bueno, y tenía que tener un escrito, sí, ¿te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Me hizo acordar ahora usted. Usted justamente me hizo acordar de lo que justamente la compañera camarada... Mutismo selectivo a partir de ahora. Etcétera, se oculta tras bambalinas, se quiere hacer ahora la Palestina, una cosa así, ¿viste? Bueno, la cuestión es que no ha traído. Bueno... Sigamos, entre todas estas, hoy va a ser un día bastante, bastante atípico. No ha sido lo que generalmente ha sido estos jueves, que ha estado siempre plagado de personas y de personajes. Eso, ¿sí? Hablábamos, Ernesto, hace un ratito. En especial, esta vez yo haré directamente, como es, mutis por el foro con respecto a la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón, con todo esto que ha ocurrido, así que me reservo mis opiniones personales como presidente de la primera asociación de acá de Cromañón, ¿sí? La primera que tuvo número de personería jurídica, pero que no tuvo número de quit para no poder involucrarse en ningún subsidio de ningún tipo, ni de tanto de Nación, ni de tanto del gobierno de la ciudad. No nos vamos a implicar en eso. Lo que nosotros siempre fue y lo que estuvo mirando esta asociación llamada a cambiar esta realidad, justamente fue por todo lo que era el tratamiento de las víctimas sobrevivientes, más que nada, más que otra cosa. Y son muchos los pensamientos que ellos mismos tienen, que tenemos. La gente ha crecido lo suficiente en 10 años. Muchos han hecho y están haciendo mea culpa. Y bueno, a pesar de que uno no quiere enredarse, hay un programa acá de Radio Semilla que es Enredando, ¿no? ¿No? Pero justamente uno no quiere enredarse en todo ese tipo de cosas, pero bueno, es como habíamos dicho en el bloque anterior acerca de lo que había dicho. Lo estoy buscando porque la verdad que en este momento no me estoy acordando, ¿sí? Lo que, si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces estás del lado del opresor. Y es lo que ha tratado de no hacer la Asociación de Sobrevivientes, cambiar esta realidad, estar del lado de ningún opresor y estando pura y exclusivamente buscando la mejora psicofísica de todo sobreviviente de Cromañón, y en la actualidad lo sigue haciendo como puede y a los ponchazos, sin tener un lugar propio, nunca lo ha tenido, nunca nadie se lo ha dado, ni Nación, ni la ciudad, ni etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente uno se enreda en todo este tipo de cosas y no puede ser solamente un mero espectador. Pero bueno, particularmente tenemos nuestra opinión, tratamos de no ser los más objetivos posibles, porque no lo podríamos ser, estamos demasiado involucrados en todo esto acerca de Cromañón, al menos yo estoy bastante involucrado y me siento bastante involucrado. Pero bueno, en este momento haré uso de mejor dicho, no haré más uso de la palabra y miré hacia otro tema. El programa se llama Entre Crotos y Sabiondos, justamente en honor a Roberto Ar, y quiero leerles justamente un escrito de él, un aguafuerte, de las que hacía esas pinturas. Y el relato es, ¿quiere ser usted diputado? Y dice así, si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. No hable de la fidelidad a la Constitución, al país. No hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes, soy un ladrón, he robado. He robado todo lo que he podido y siempre. Un discurso que tendría éxito, según Roberto Al, sería el siguiente. Y aquí el texto del discurso. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que han sido hundidos las anteriores administraciones, de compinches y vergüenzas. No, señores. No, esa no es mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo se necesita ser un cínico perfecto. Y yo lo soy. No lo duden, señores. En un segundo término, se necesita un traidor. Y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Y me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender al país al mejor postor es un trabajo arduo e improbo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no se encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón. Pero antes de vender al país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarque la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes, ¿quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar? Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré el país en 100 mensualidades. Degustaría hasta el Chaco boliviano. Y no solo traficaré el Estado, sino que también acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios, adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra, que teniendo armas de ofensiva efectiva, le regataré el pienso al caballo del comisario y el bodrio del habitante de la cárcel y carteles impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Lo que no robaré yo, señores, ¿qué es lo que no robaré? Díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Piénsenlo, aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo, yo he robado. Soy un gran ladrón. Y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario. Y verán qué performance tengo. He sido detenido en la averiguación de antecedentes más de 30 veces

argentino. Esta es la forma de los pobres con los gritos de latino. IMPA te invita a festejar el Día del Niño. Esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de juegos callejeros. Proyecciones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. Ojos de la de mar donde poder zambullirme mil veces de nuevo. Ojos silueta mojada que pueden saberlo todo. Ya vienen por mí. Y el tiempo pedirá más tiempo y dará una nueva señal. Así el tiempo sabrá que se puede calmar, dejarme andar. Prefiero elegir lo que quiero. Prefiero, siempre te prefiero. Puedo arrojarme esta vez y saber dónde voy a caer mil veces de nuevo. Puedo hundirme en el fondo del mar cada vez que lo quiera y verte venir por mí. El tiempo pedirá más tiempo y dará una nueva señal. Así el tiempo sabrá que se puede calmar, dejarme andar. Prefiero echar a volar sin casi pensarlo. Prefiero elegir lo que quiero. Prefiero, siempre te prefiero. Prefiero perderme, volverme a encontrar. Prefiero quererte muchos días más. Prefiero el invierno cercano en tu ser. Prefiero abrazarte, prefiero tu piel. Prefiero la más pequeña cicatriz que lo que no elijo ni quiero elegir. Prefiero el instante infinito real. Prefiero tu aliento desnudo en el mar. Prefiero mirarte, prefiero buscarte, prefiero decirte, prefiero, prefiero. Prefiero desearte, prefiero elegirte, prefiero decirte, prefiero, prefiero. Estamos acá entre crotos y sabiendos con una invitada que es la señorita. Bueno. Bueno, no importa. Estamos con Lorena todo, señora, señorita, Mayol. Ya no sé qué son. Bueno, según lo que hemos buscado y indagado, dice que integró Carmelas, luego encabezó la banda El Deseo y finalmente se lanzó como solista. En el 2001 editó Mío, su álbum debut. Cantautora pop, semanas atrás vivió una situación inusual. Esto es una historia vieja, ¿no? Al cantar el himno nacional en la antesala del combate pugilístico entre el santafesino Marcos Chino Maidana y el estadounidense Floyd Mayweather. Bueno, entre otras palabras, nunca me llevé bien con el inglés ni nunca me pienso llevar bien con el inglés. En otras palabras, prefería siempre el francés, perdón, ¿no? Sí. En otras palabras, una audiencia televisiva incalculable para un artista que hace en Buenos Aires, surfea bares y teatros de mediano alcance, y ahora nos va a contar cómo llegó a esto. En su tramo de su carrera en España, tomó un camino alternativo y difícil de presentar una versión de la canción Patria en clave bagualera. Con esa versión y no otra, con apego al original, tenía que hacer una versión a capela, y de un minuto y medio revela dentro de las condiciones, eligió una versión que tuviera que ver con el chino, que nos acercara, ya que a él le gustaba la cumbia y el folclore. Eso fue lo que dijo Lorena Mayol. En ese momento, tengo una vida, o sea, eso duró un minuto 15 y después tengo una vida que no tiene nada que ver con eso. Está bien, está bien. Bueno, lo que uno escribe por internet, ahora queda. No, ahora eso queda, es una nota, sí, de algún diario o algo así, porque en este momento, por lo que hablábamos, tuvo tanta repercusión que, bueno, tuve como una exposición mediática que no es mi exposición acostumbrada, porque yo soy una artista independiente que circulo por el mundo independiente hace muchísimos años. Está bien. Entonces ahí fue como, bueno, el himno en esa super pelea en Las Vegas. Después mi vida es un montón de otras cosas que hago. Ajá. Bueno, nos va a contar Lorena, sí, Mayol, cuáles son esas otras cosas que ¿cómo es? Que justamente, acá, perdóname, pero estaba mirando a uno de los que tenía que venir en el día de hoy, pero, o sea, yo mandé mal que nos mudábamos y entendió mal el asunto. Discúlpame que te haya cortado de esta manera. Me decías que no, hay te decía, yo me dedico a esto, o sea, soy cantante, compositora y músico independiente hace muchos años. Tengo 3 discos, o sea, hice mío, pero después, ajá, hice 2 más. Hice Resbalar, que es el que te di, el de la tapa roja y blanca. Sí, el que me dio y el que no pienso... Y perdón, el que no vas a compartir. El que no voy a compartir. Y 1090 días, mentira, que es el que les pasé a las chicas. Mentira. Así que tienen uno cada uno. ¿Ah, sí? Ah, sí. Mentira, Ellas tienen el último. No, te explico algo. Acá tenemos un tema con los CDs. Sí, ya me dijeron. Se contaron. Ya me dijeron, pero como no tenía copias para traerles, no, no, porque no se agotó el último, zafé. Con Ernesto nos arreglamos después. Y después, qué sé yo, ¿qué más? Hay que compartir, Ernesto. ¿Qué más contarte? Nada, eso. Me dedico a eso. Tengo un proyecto también para chicos que se llama Mi Tía Rockera, que ahora en estos días de días de niños tengo varios shows que rockeamos para los chicos. Y después acabo de terminar un ciclo en el Conex que se llama Las Damas, que es de difusión de la música de las compositoras femeninas de acá, de música popular, así, folclore, pop, rock... que acabamos de terminar el jueves pasado. Ajá. Así que estuvimos con eso. Bueno, estoy qué así bueno, como todo el tiempo haciendo cosas. Haciendo cosas, sí, está bien. Así que bueno, hace mucho tiempo que estás en esta carrera buscando... ¿Buscando trabajando, qué? Buscando nada, trabajando. Es lo que me hace feliz. Por sí, suerte... Justamente es eso. Por suerte me puedo dedicar. Uno busca dedicar la felicidad, sí, en lo que le gusta, sí, tratar de hacer. Sí. Y es mi forma de comunicarme también, qué sé yo, cada uno, viste que uno encuentra por como supuesto, una forma de comunicarse, lo mío es la música, las canciones, es lo que mejor me sale hacer y lo, sí, que más me gusta. Buenísimo. Y por suerte tengo la suerte de poder dedicarme a eso. Qué bueno. Sí, qué doy bueno, clases, bueno, hago de todo, ¿no? Sí, los sí, músicos hacemos como malabares, tenemos muchos kioscos para poder subsistir. Al encontrarte en Facebook y empezar a hablar en Facebook con vos, he estado observando, Facebook es una gran pantalla hacia todos los lugares y nosotros somos bastante cazadores de gente en ese sentido. Y bueno, queremos agradecerte porque estés en este momento acá con nosotros compartiendo esto. Desde este lugar, ¿no? Y a mí me encanta, me parece que, no sé, apoyo mucho las comunicaciones, las alternativas, muchísimo, por supuesto, porque sé que cuesta un montón. A mí me han dado lugar un montón de veces en mi camino, así que es lo... Buenísimo, no sé, mejor todavía. Justamente a nosotros hace unos días se está instalando la radio, o sea, se instaló directamente la antena, que sale en frecuencia modulada del 106.5 MHz ahora. Buenísimo, ¿ya están al aire? Ya estamos en el aire, estamos supuestamente en el aire, hay varios compañeros, porque acá en el IMPA se hacen un montón de cosas. Sí, sí, sí. Justamente, bueno, yo a la vejez viruela estoy haciendo el profesorado de historia acá. Mira qué bueno. En la Universidad de los Trabajadores Popular, ¿no? Entonces, justamente algunos compañeros que viven cerca de acá están escuchando la radio y están viendo cómo está saliendo. Claro. A veces hay interferencias que son las lógicas y no normales. Bueno, normal, pero se va. Sí, se va, vamos haciéndolo, claro. Y bastante esfuerzo que está haciendo la gente de la radio. Inclusive acá hay una cooperativa misma que es la que ha instalado la antena y que lo hace con todas las radios sociales. O sea, están haciendo eso como cooperativa. Acá hay bastantes cooperativas en este lugar. Sí, lo bueno. Sé, he venido a otras cosas. Ah, bueno, entonces bueno, ya conoces bastante. Conozco. Ah, buenísimo eso. Bueno, ¿estás por hacer algo? Estoy tocando todo el tiempo, bueno, te digo, el último show fue el jueves pasado, así que estoy así recién, tendría que haber venido justo antes para poder promocionarlo. Estoy tocando, ahora mi laburo es como... Es muy gracioso. Sí. Mi laburo es, ahora tengo ganas de hacer otro disco, pero tampoco me quiero apurar, así que estoy como componiendo. Mientras tanto sigo tocando, o sea, con mis proyectos sigo tocando porque me van saliendo shows. Claro. Pero en realidad está puesta más la energía un poco en los temas nuevos, en laburar con la banda y sola y con amigos productores y demás. Estoy cambiando un poco algunas cosas de estilo, entonces estoy probando y no me quiero apurar porque quiero buscar un poco para un lado, quiero ver qué me pasa con otros sonidos, qué me pasa con otros ritmos, por ejemplo. Y yo tengo, familiarmente tengo mucha base de folclore, digamos, ¿no? Yo me dedico más al rock y al pop, pero mi viejo era compositor de folclore y tengo como una base de folclore bastante fuerte. Y bueno, y me está saliendo hace un tiempo cosas ahí dentro del formato canción, ¿no? Que es lo que yo manejo, pero me están saliendo, entonces estoy como buscando ahí con otros sonidos. A partir de lo del himno también, que empecé a jugar con un poco más con la baguala, con la caja, con otros instrumentos. Sí. Y bueno, y me gusta, me divierte, lo quiero fusionar con lo que hago yo, porque no soy una folclorista pura ni más, ni nada. Pero bueno, qué sé yo, en mi casa se toca la guitarra y se cantan zambas. Claro. ¿Y vos qué tocas? Yo toco piano y guitarra. Ah, y bueno. Y canto. Sí. Bueno. Yo hice conservatorio clásico en un principio, de chiquitita, y después ya me fui más para el lado de la música popular y estudié más otras cosas. Está bien, sí. No, pensé que habías quizás empezado con la guitarra y generalmente todos los que empezamos alguna vez guitarra. Yo empecé con la guitarra de oído. Claro. De oído. Pero no, pero estudiar en perdón, el claro, pensé que habías empezado, viste, y generalmente todos los que empezaron a estudiar guitarra siempre aprendimos, me acuerdo, una samba. Tenía 8 años. Samba de mi esperanza, un samba clásico. De mi esperanza. Yo creo que la primera que aprendí de samba fue la zambita andariega. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Con esa, sí. Ah, mira sí, vos. Sí. Pero bueno, uno siempre a veces vuelve, digamos, a las propias raíces. Sí, ¿no? Sí. En ese sentido he conocido bastante, viste, fui plomo de arcoiris. Mira, qué bueno. Hace mucho tiempo atrás, cuando era un niño aún, ¿no? un pequeño adolescente. Pero bueno, fue interesante escuchar eso y bueno, después tuve la gracia también de encontrar, viste, en mi camino antes de tener que irme de este país por un tiempo, a los Jaivas. Claro. Así que bueno, ellos también hacen este tipo de fusión y siempre me encantó ese tipo. Personalmente me siento muy identificado con ese tipo de melodías, ¿no? Claro. Ese tipo de ritmos, las mezclas, y ahora se está haciendo un montón de cosas así, son súper interesantes, porque como se volvió bastante a las raíces, que está bueno, se mezcló, también tenemos una fuerte base de rock nacional acá, entonces sí, esa totalmente. Mezcla de las dos cosas está buenísima, totalmente. Los pibes nuevos están como buscando entre todas las aguas que hay. Tuve por gracia de estar en la cueva a los 11 años. Qué bueno. Sí, me llevaron disfrazado. ¿En serio? Sí, en serio. Me llevó Yo toqué disfrazado. En la cueva, pero la cueva ya cuando no era la cueva. Cuando claro. era la cueva después. Con las Carmelas tocamos ahí varias veces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy un poquito más grande. Un poquito apenas, ¿no? Pero bueno, sí, me llevó como es mi primo en aquel entonces y conocí a bastante gente de aquel momento. Y también, o sea, fue todo por gracia haber escuchado todo ese tipo de cosas y haberme contagiado de un montón de cosas también, pero uno nunca, siempre tiene la variedad de las raíces y de lo que escuche, de lo que ha escuchado, de los padres, de los abuelos, claro, de los tíos y etcétera, etcétera, igual que, viste, como los pensamientos mismos, ¿no? Eso, sí, sí, sí, uno es una esponja también, va recibiendo. Por supuesto, como totalmente. Todo lo que va... Yo soy medio radar, a mí me gusta, entonces yo me engancho en cualquiera. Voy para acá, voy para acá, voy para acá. Después, bueno, cuando tengo que hacer, elijo qué hago, porque también todo no me sale. Sí, sí, estuve leyendo también, ¿con quién estuviste? O sea, ¿estuviste colaborando con otras personas? Sí, con muchísimos músicos. Sí. Eso también estuvimos leyendo por ahí, buscando, a ver... Yo estuve... Rastreando los orígenes de Lorena. Claro. Bueno, yo mi vida es curiosa porque yo arranqué chiquita con mi viejo, que mi viejo es un personaje muy curioso porque, no sé si esto lo chusmeaste por ahí, fue un ex sacerdote tercermundista. Ah, mira. Así no, que, la verdad que eso, muy amigo de Carlos Mujica y demás, y músico. Entonces arranqué con él cantando cosas para chicos, Piero grabó un disco de él, Sinfonía Inconclusa en la Mar, no sé si te acordás, en los 70. Sí, sí. Yo arranqué ahí, a los 4 años, cantando. Oh, mira. Entonces, eras vos esa. Era yo, la que gritaba por ahí, aleluya, aleluya, era yo. Ah, mira vos. Ahí arranqué. Sí, sí, por supuesto, lo escuché, me recuerdo bien. ¿Te acordás de ese disco? Ese disco era muy, para mí es un disco... Aún hoy muy muy moderno, digamos. Y los músicos que tenía, el Zurdo, Rosner, bueno, mucha gente muy buena. Oscar Carlos Ocampo era el arreglador. Sí. Y a partir de ahí no paré. Después ya, por eso te digo, me fui más para el rock, más con Charlie y toda la Spinetta y todo ese mundo. Descubrí a los Beatles y bueno, ahí me fui como para el otro lado, pero espectacular, o sea. Y después, bueno, compartí escenario con muchos de los músicos que tocaban con ellos, porque toqué con Lupano, que tocaba con Charlie, sí, con Guillarrón, que tocaba con Spinetta, uh-huh, con Samalea, me fui a vivir a España también un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo viviste? Estuve un montón, como 9 años. ¿Sí? ¿Desde qué año a qué año? Y me fui en el 2002, más o menos, sí, después del quilombo de acá. Ajá. En realidad me fui a pasear y me fui quedando, porque... Nada, porque estaba medio quemada de la Argentina y tenía ganas de salir y tenía muchos amigos allá. Entonces me fui, estuve tocando allá y en la comunidad argentina que estaba... Había bastantes que habían emigrado en aquel, sí, entonces. Sí, muchísimos. Va, se habían emigrado en el año 70 y pico. Hay del 70 y pico, hay posterior, sí, hay como 2 migraciones diferentes. Una, claro, más política, otra más económica, digamos, ¿no? Pero sí. Exacto, sí, sí. Pero hay muchos argentinos y el, digamos, el arte... Bueno, yo viví en Madrid, es como muy... Muy bien, es muy aceptado, es muy, o sea, todo lo que tenga que ver con el teatro y con la música es como muy bienvenido. Yo laburé en las dos áreas, así que, digamos, me fui quedando y hay una comunidad argentina muy muy fuerte y también está muy reconocido, ¿no? Hay músicos muy reconocidos allá de acá. Claro, cuando, por ejemplo, recuerdo a Moniz cuando se fue de acá. Claro. Él, que es uno de los pioneros del rock, del cual también, viste... Me he metido, viste, a escuchar algo de él, y le comentaba a mis compañeras, en esos vericuetos que me llevó mi primo, en realidad no era mi primo, sino que era el cuñado de mi tío, pero como éramos chicos, él era más grande, pero claro, como nos habíamos criado, viste, el barrio era barrio en aquel entonces, fue el que me llevó, y recuerdo haber estado justamente, caigo en la grabación de De Nada Sirve. ¿De Nada Sirve? Sí. Y ¿En qué estudio En el TNT, en una habitación que del otro lado estaba todo el mundo después de haber terminado de escuchar eso. No le dijeron que era lindo a Moniz, eso fue una gran verdad. Pero bueno, digamos que Moniz fue uno de los que después, cuando se fue a España, hizo cantar a los españoles en castellano. Claro. Que ellos no, o sea, generalmente todas las canciones eran en inglés. Sí, sí, sí, sí, sí, así totalmente. Que bueno, justamente, bueno, después fue también Rock en Arbaja, abrió un montón de gente que se fue para allá. Bueno, después Pedro y Pablo también, y sí, etcétera, etcétera. Exiliados, digamos, políticos en un momento dado por persecuciones, ¿no? Igual sí, que la negra, sí, bueno, sí, que abrió todo un panorama completamente diferente, ¿no? Con el folclore y con la variación de su música, y la variación también de los músicos, que ella vino acá y trajo, también abrió la expectativa hacia otra cosa completamente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Así que así que subiste entonces, ahí subiste el año 2002, en adelante. En adelante, sí. Sí. ¿Y viajaste, aparte? Viajé un poco, sí, por ahí estuve en varios lugares, aproveché que está todo más cerquita. Bien, por supuesto. Y también toqué, sí, estuve viajando, toqué en algunos lugares afuera también, porque yo me voy con mi guitarra y toco en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, me meto en un bar. Y toqué en Londres, por ejemplo. Ah, qué bueno. En un par de barcitos del Camden. Después toqué, bueno, mucho, toqué mucho en Galicia, porque nos quieren mucho y la música argentina es muy, muy codiciada. Sí, muy querida. Bueno, en Madrid, por supuesto, en Barcelona, en España un montón, en distintos lados. ¿Dónde más? A ver, estuve en Berlín, en París. Ah, bueno, paseaste bastante. Estuve dando vueltas. Está bien, está bueno, bien. De ahí es muy fácil, ¿viste? Porque tenés estás muy cerca y tenés los low cost, esos vuelos súper baratos, claro, que si los enganchás. O el tren mismo, ¿no? El tren sí, pero el tren no te creas que conozco, sí, pero el tren no te creas que es tan barato, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Es bastante caro el tren. Ah, mira. Sí. Mira. En una época era entonces mucho más barato. Sí, pero ahora tienen todos esos supertrenes y... Claro. El avión también es caro si lo sacás, pero existen como esas ofertas de low cost de no sé qué, que tenés algunos a veces, claro, que son una risa. Claro, está bien. ¿Y qué más te tengo para contar? No sé. Y ahí anduve, qué sé yo. Hice como todos, ¿viste? Que la vida es como... Es un abanico. Y una siempre está haciendo... o sea, el futuro siempre es incierto. Y a ese futuro cierto, siempre vamos. Mi disco, el último, que pobre, no van a ver la tapa porque no se los traje. Se los traje grabado porque no tengo tapa. Acá la Colo hace cara. Sí, me hacen cara. Voy a ver la tapa. Voy a ver la tapa. Es más, voy a tener la tapa en mi casa. Bueno, esos son dos zapatos caminando. Ajá. ¿Entendés? Sí. Que habla de un poco de eso. Bueno. Se llama 1090 días, que habla del tiempo, y los zapatos se habla de los pasos, y yo como que considero que, bueno, uno va andando, ¿no? Haciendo lo buenísimo. Que va haciendo. ¿Queremos, escuchamos algún tema? Dale, ¿cuál van a poner? A ver. ¿Querés poner Las cosas que amas, que es la, el del video? Dale. Ahí está, vamos a escuchar este tema. Este es mi himno del amor, que el amor... Es todo. Calma, y es un bálsamo que calma. En esta semana es muy importante. Por supuesto, totalmente. En muchos sentidos. Cada vez que empieza a sucederme, algo cambia dentro de mi corazón. A ver mejor. Voy a salir a dar ya protegida, como en una mantita de crochet. IMPA te invita a festejar el Día del Niño. Te esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de todo. Juegos callejeros. Proyecciones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. ¿Qué cosa? Estamos hablando y nos están escuchando todo lo que estamos hablando. ¿Descubriste? Sí. No se escucha tu voz. No. No. No. No se escucha nada. Ahí sí, ahí sí. Así. Hola, hola. Hola, hola. Voy a traer un silbato a la radio. Vas a traer un silbato. Sí. Porque cuando sonó el silbato del spot, ahora que se va a hacer el Día del Niño acá en el IMPA, es el único momento que me mirás. Bueno, al menos te miro. Claro, ¿eh? Entonces, para que vos... ¿Por qué haces ella? Esa porque queda prendida esa todo el tiempo, porque vos tendrías que prenderla y apagarla si nosotros nos ponemos la pila. Ahí, mira, ahí se apagó. Ahí está. Ahí está. La perilla de la luz está a 3 metros de donde estoy yo. Como que coordinar, viste, bueno. Y la perilla el sábado cuando... o está prendida todo el tiempo o está apagada todo el tiempo, o sea, acá es visual. Perfecto. El tema es visual. La chica cuando... quiere que la miren, no la podemos ignorar porque no da, ¿entendés? Queda re mal. Son 2 segundos de una cuestión así visual. Ahí está. Habla que estás, bueno, está escuchando. Hablo que estoy en el aire. Bueno, estamos entre Crotos y Sabiones. Estamos con la invitada Lorena Mayol, que nos está contando de sus peripecias y de sus andares por las Europas. Por todos lados. Está bien, por todos lados, sí. Y acá me imagino que también por toda la Argentina debes haber andado. Por Argentina, sí, por muchos lugares. Toda no, es muy grande. Ajá. Y de paso, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando, primero escuchamos Prefiero, sí, que es un, estamos escuchando temas del último disco, de 1090 días. Y el de recién es Las cosas que amas, que es el que tiene, bueno, los dos tienen video. Es el video que tiene con toda la gente que pudo venir al video, que yo amo, que hace cosas que amas. Buenísimo, hacer. Buenísimo. Era como mi, digamos, mi, no sé. No, tu gusto. Mi gusto de ahí, porque habla, sí, habla del amor y del amor desde un lugar de ponerlo en juego, ¿viste? De ponerlo en juego y que se manche, que se doble, que se juegue, ¿no? Que se mantenga, ¿viste? El amor ese del museo tipo Titi, lo miramos y no lo tocamos, no, de ponerlo en juego y cuando se pone en juego... pasan cosas y hay que bancársela. Y totalmente. Pero sí, está ahí, está vivo. Sí. Ya habla un poco de eso. Hace poquitos días, la semana pasada, cumplí 34 años hablando de casado. ¿En serio? Sí. Bueno, lo tuyo. Es yo, no, yo igual hablo mucho de esto, pero no. No, no, pero lo que pasa, viste, cuando uno encuentra a la persona, ¿no? Entonces se juegan un montón de cosas. Creo que la otra persona se ha jugado mucho más de lo que yo me he jugado. Y eso ya lo he dicho otras veces, ¿no? No, bueno, yo ahora igual tengo una pareja hace un montón y que amo un montón y que la verdad que venimos también sorteando varias cosas, algunas no muy fáciles, y está bueno cuando pasa. Y bueno, que hay dos en esa movida. Y sí, está bueno, viste, saber que los futuros son inciertos. Y esos futuros inciertos que son todos los días, todo, ¿no?, el tiempo, al despertar. Todo el tiempo, te elegís todo el tiempo y eso está bueno. Claro, pero lo más interesante de todo es despertarse y al menos, viste, que haya la cara y el beso de alguien. Sí. El abrazo y con la mirada y decirse un montón de otras cosas, que justamente lo que vos dijiste en la canción también acerca del amor, de jugarse, ¿no? De jugarse también todos los días a la mañana, despertarnos y saber, viste, que ese futuro incierto que tenemos también podemos proyectarlo continuamente, hora por hora y día por día. Al menos es lo que yo he tratado de hacer con mi compañera, mi camarada, mi amiga, sí, en estos años. Eso es lo mejor, porque es como que estás en el mismo barco. Sí. No importa de qué manera, hay veces que está mejor, a veces que está peor, pero estás en la misma. Son 34 pirulos. Por eso, ¿viste?, te digo. Es toda una vida y bueno, los hijos que hace poquito también me regalaron el primero de julio, el haber sido abuelo por primera vez. Me han regalado eso, mi hijo, el mayor, ¿no? Estoy esperando ahora que la nena se decida, viste, bueno, con su pareja. Bueno, tranquilo, eso ya no, yo ahí ya no entro, que tiene que hacer lo que quiera, no, libertad de elección. Totalmente. Si ellos han tenido libertad de elección, o sea, jamás he comentado absolutamente nada de esto. En el bloque anterior, antes que vos vinieras, estaba contando, yo soy presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón. Ah. Mis hijos son sobrevivientes. Justamente estos dos hijos, Marina, que es mi hija también, junto con mi hijo, que es Federico, me han dado a Ramiro, ¿no? Se han dado ellos la oportunidad de tener a Ramiro. Claro. Han dado vida. Sí. Han dado vida en los que le pasó. Eso está bueno. Y, por supuesto, y justamente en esto decíamos que todas estas complicaciones que uno tiene acerca de todos los días, han saltado ellos también la valla de poder estar juntos. Han sido ya prácticamente 10 años de todo lo que pasó. Ellos estaban de un poquito antes también. Han aprendido un poquito. Claro. Y creo que como es que han aprendido también un poquito que nosotros, pero en el sentido que ellos realmente, perdóname, no sabían quién era yo. O claro, que era yo antes. Claro. Así como vos te fuiste, yo acá me fueron. Claro, sí. ¿Me entendés? Con 15 años. Y volví porque, bueno, como vos volviste acá a este terruño, al tuyo, hay cosas que tiran. Tira la tierra. Y que por más que uno quiera seguir viajando, vuelve de nuevo, ¿no? Sí, Bueno, ese tipo de cosas ellos después con el tiempo descubrieron quién era yo. Pero jamás interferí en ningún pensamiento de ellos. Dejé que el pensamiento crítico de ellos lo formaran ellos. Claro. Y es hasta el día de hoy que lo siguen teniendo. Y aparte, qué sé yo, lo que pasa que viste uno también es transformar, claro, pero lo que pasa algo, que uno viste siempre trata de querer, viste, que también ellos puedan prolongarse de alguna manera, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Somos humanos y esa contradicción que tenemos, ¿no? A pesar de ser horizontalistas, de ser con pensamientos variados, viste, tipo anarcos, viste, igual la lechucita que vos viste. No sé, yo no tengo hijos, por eso te digo, tengo otra. Sí. Pero no, creo que hay muchas formas también de prolongarse. Por supuesto, tus canciones son tus hijos. Por eso digo, y también yo doy clases y trabajo con chicos, y como que también hay como hay muchas formas. Por supuesto. Tener hijos es sí, una muy importante, bueno, no la niego ni mucho menos, al revés. Si no, no hubieras escrito ese tema que pusiste acerca del amor. Claro. Es muy importante eso. O sea, es importante que el amor que uno dé, a quien lo dé, a tus alumnos, a los chicos con que trabajás, las cosas que vos haces, se hagan, viste, por supuesto, sí. Todo ese tipo de cosas también son producción y son tus hijos. Claro. Eso es indudable, o sea, hay muchas maneras. Digo, hay muchas maneras, cada uno, no sé, la militancia para uno, no sé, digo, como que hay todo como un... Yo no tanto militante, soy más que nada activista. Antes era militante, ahora ya... Está bien, digo, no importa, digo, lo que cada uno elija. No, por supuesto, totalmente. No vamos a decir lo que tiene que elegir nadie. Por supuesto, totalmente. Pero como que hay muchas formas, digo, por lo que decías de lo... Lo sí. verticalista y lo horizontal, ¿no? Sí. Lo de prolongarse. Se prolonga igual en un montón de cosas, eso digo. En totalmente. Tu palabra, cuando vas... Somos humanos y también tenemos nuestros defectos y virtudes para hacerlo. Volvimos a Prefiero, muy bien. Bueno, ha sido un gusto haberte tenido. Muchas gracias por invitarme. Nos hubiera gustado que hubieras venido con... No sabía que tenía que venir con la guitarra. Si no hubiese venido, bueno, otro día vengo. Fue una parte de un problema, porque eso no te quepa la menor duda. ¿Sabes que lo miré hoy? Dije, tengo que ir con guitarra. Miré y todo, no decía nada. Digo, bueno, no, es como que no sé, claro. Viste, que por ahí te venís con la guitarra bien, y no tenés... Un error, porque acá me están escribiendo los muchachos, me están escribiendo los muchachos que tenían que haber venido y hubo una confusión también de que nos pasábamos. Bueno, la próxima traigo la viola y armamos un fogón acá, sí. En el IMPA. Sí, eso es sin duda. Bueno, vamos, justamente que hablamos ahora con el fogón, vamos a despedirnos, que justamente estamos cercanos al Día del Niño. El IMPA va a abrir sus puertas al día de celebración con merienda, con juegos. Va a haber una radio abierta de Radio Semilla, que va a estar transmitiendo desde abajo. Así que bueno, vamos a terminar este día con una canción de Marilyn Walsh, dedicada muy buena compositora. A mi nieto Ramiro y a todos los chicos, que aunque seguimos siendo chicos de corazón. Para todos, ¿sí? Entonces, el perro salchicha. Qué bueno. Buenas noches y hasta el viernes que viene, de 19 a 21 horas, va a estar de nuevamente entre Crotos y Sabiondos. Gracias. No, gracias. El siguiente cuento habla de un gran amigo del hombre, pero tiene forma de salchicha. La canción del perro salchicha. Perro salchicha gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque vive un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se va